sintonizas. Mr. Virus. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis a todos? Felices fiestas. Espero que la salud esté por delante en esos tiempos que corren por el dinero que algunos no han pillado durante el sorteo de la Navidad. Creo que es el primer año en el que los artistas han preferido poner por delante tocar a que le toque algo. Siempre la perspectiva hay que verla desde distintos prismas y lo más importante hoy en día es no el momento actual, sino el continuo. Bueno, que joder, estamos escuchando al gran Milenko, que es competencia directa con Papá Noel, pero ya que es 24 de diciembre, hoy vamos a hacer un programa de rock con un toque de música tradicional navideña. No solo villancicos, es un programa, ya sabes, este de Mr. Virus presentado por Raúl García, en el que siempre intenta entretenerte. Este es el Merry Christmas Everybody que ha sacado Magic, ese proyecto entre dos artistas absolutos como son Manolo Arias y Giles Kid Ramírez. Es el tema que en su día, en 1980, hicieron los Slade, pero revisado para esta ocasión. Merry Christmas, everybody. Mr. Virus, welcome. De esta manera culminan un proyecto que les ha salido bien. Durante la época de confinamiento decidieron ambos que iban a hacer una canción basada en artistas de los 60, de los 70, en donde la inspiración estuviera por encima de todo, pero que cada mes pudieran publicar una canción, una versión que irán incluida dentro de su totalidad de ese Covers in Isolation. Y con de esta manera terminan el año con este tema tradicional, con, bueno, con esta canción navideña que Magic ha querido, con la que ha querido poner la guinda y que suena así de bien con ese cantante inglés y Manolo Arias, un reputado artista músico español que admiramos muchísimo. Enhorabuena por terminar este mes a mes esta cover a cover que nos han ido brindando. Y hoy también es un día especial, no solo por ese pavo que te vas a comer esta noche, sino porque es el cumpleaños de alguien que admiramos, seguro que todos los que estáis ahí al otro lado, junto conmigo, y que en estos momentos siempre nos viene a la mente. No porque sea el cumpleaños de Abad Gatner, de La Chana, de Moncho Borrajo, de Luis Auserón, de Ricky Martin o de la emperatriz Isabel de Baviera, que todos tienen en común que nacieron este día. Algunos están vivos, otros están muertos, otros le hemos perdido la pista. Pero hoy es el día en el que cumpliría años 76, concretamente, Lemmy Kilmister. One, two, three, four. Y no podíamos dejar de tenerlo en nuestro comienzo de este Mr. Virus especial. Well, we come up from the gutter, the wrong side of the tracks. We come up from the gutter, wrong side of the tracks. You know the music brought us out, babe, and we ain't never been back. 'Cause we went city to city, all around the world. Yes, we went city to city, all around the world. You know it never looked like enough, honey, even after 30 years. 'Cause we come blazing like a shooting star, and we light you up real good. We come blazing like a shooting star, and we light you up real good. We're gonna hit you like a flash of lightning, just like a bad boy would. Make your name. Come on. Lemmy, que nació en una fecha muy señalada como la del 24 de diciembre del año 1945, pero que falleció también en una fecha no menos propicia para el recuerdo, como fue el 28 de diciembre del 2015, hace 6 años. No solo por estos momentos tan señalados lo recordamos, sino porque en estos tiempos en los que tantos artistas y músicos se han visto forzados a dejar de tocar, recordar que él, cuando estaba en unos momentos delicadísimos, seguía haciendo giras y dijo que iba a morir con las botas puestas sobre un escenario, que no iba a dejar de tocar. Podemos decir que lo consiguió, aun con las críticas que se llevó por algunos de los seguidores y público que iba a verle sin que diera, porque no daba el 100% de sus actuaciones en sus últimos tiempos, pero ahí él estaba con su espíritu y sus botas situadas sobre un escenario hasta los últimos momentos. ¿Qué hubiera ocurrido si Lemmy en sus últimos compases se hubiera encontrado con esta pandemia en la que estamos ahora, o el año pasado mismamente, que eso no lo podría llevar, no lo hubiera podido llevar a cabo? Hubiera sido para él, sin duda, una situación de depresión absoluta. Y Lemmy, que es también, de alguna manera, en estos días, un baluarte importante para la Navidad, cuando lo recordamos con ese Run, Rudolph, Run. Out of all the reindeer, you know you're the mastermind. Run, run, Rudolph, Santa coming far behind. Run, run, Rudolph, Santa gotta make it to town. Santa make him hurry, tell him he can take the freeway down. Run, run, Rudolph, I'm feeling like a merry around. Said Santa to a boy child, what have you been longing for? All I want for Christmas is a rock and roll electric guitar. And then away you went, Rudolph, whizzing like a shooting star. Run, run, Rudolph, Santa gotta make it to town. Santa make him hurry, tell him he can take the freeway down. Run, run, Rudolph, I'm feeling like a merry-go-round. Hey! Las navidades se pasan un poquito más moviditas, ¿no? Más distraídas, más digamos, fuera de lo que es el cuando paseas por las calles de Madrid, aunque hoy no está para pasar mucho por las calles de Madrid, y te encuentras los escaparates de las tiendas abiertas y te ponen los típicos sonidos navideños, pues hombre, yo creo que siempre pensando en soniquetes como este tradicional del Lemmy Kilmister, pues casi que lo preferirías, ¿no? Pero bueno, eso no va a ocurrir casi con seguridad. Y alguien que tampoco en los últimos tiempos nos deja de lado para decirnos que está ahí con sus temas navideños es Joe Bonamassa. Él sigue sacando discos de estudio a uno por año o varios, si mete algún directo, más luego los proyectos, pero también de forma paralela siempre nos da un toquecito con algún villancico o algunos conciertos que marcan la época. Bueno. Así suena este Christmas Date Blues del grandísimo Joe Bonamassa. Su último trabajo es Time Clocks, que lo pusimos la semana pasada, que es como si el reloj se parara, porque son momentos para estar en eso, en el pasado, en el presente o en el futuro, pero detenido. También hace algunos años Joel y Tarres se reunió con otros amiguetes para hacer este Rockin' Around the Christmas Tree. Spirit rain. Later we'll have some pumpkin pie. Yeah, we'll do some caroling. You will get a sentimental feeling when you hear voices singing. Let's be jolly, deck our hearts with boughs of holly. Rocking around the Christmas tree, have a happy holiday. Everyone dancing merrily. You will get a sentimental feeling when you hear vaya caña cuando los artistas se salen fuera de sus términos musicales habituales y se ponen alborotados en unas auténticas fiestas como son este tipo de canciones, de expresiones tradicionales. También son tiempos estos para recordar a aquellos que nos dejaron en estas fechas, ¿no? Y, por ejemplo, Tommy Kiefer, quien fuera guitarrista y miembro fundador de Crocus, en 1986 decidió quitarse la vida, suicidándose, al igual que también perdimos a Rick Parfitt, que murió en Marbella, el guitarrista de Status Quo, en el año 2016, o, bueno, años ya atrás también fue el caso de Ray Collins, quien fuera cantante junto con Frank Zappa en esa banda inicial llamada Mothers of Invention. Bueno, él sufrió un paro cardíaco en el año 2012. Antes de todo esto, los primeros trabajos de Frank Zappa, ahí estuvo presente con ese genio y con esas locuras que musicalmente pues nos iban mostrando. Esto forma parte de aquel Freak Out, aquel primer trabajo de Frank Zappa con Ray Collins del año 1966. Philosophy that turns away from those who aren't afraid to say what's on their minds. The left behind of the great society. Supermarket dream, Mr. America, walk on by the liquor store supreme. Mr. America, try to hide the product of your savage pride, the useful minds that it denied. The day you shrugged and stepped aside, you saw their clothes and then you cried, those hungry freaks, daddy. Philosophy that turns away from those who aren't afraid to say what's on their minds. The left behind of the great society. Esto de Frank Zappa ocurría en el año 1966, pero en 1967, un año después, se grababa ese Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Los Beatles hacían uno de los trabajos más alucinantes y psicodélicos. Y Jake Shimabukuro, en este trabajo que ha sacado con amigos, Jake and Friends, ha recuperado algunas canciones, como esta, que se incluía en aquel álbum, Un día en la vida, A Day in the Life. un disco sin duda para tener presente y regalar en estas fiestas. Lo cierto es que tiene tanto de apasionado el trabajo como de sensacional. Es un disco casi de Navidad por estas fechas, por todo lo que incluye, por todas esas colaboraciones, por los temas, además el enfoque que llevan. Este A Day in the Life de Beatles se lo hace este apasionado del ukelele, que desde pequeñito, desde los 4 años, ya se lo pusieron en la mano. Y fue creando los monstruos discográficos, los álbumes de estudio que ha ido pues mostrando a la gente y que se ha ido grajeando con el paso del tiempo hace mucho pues esa reputación de músico en su momento interesante, siendo ahora de referencia con el que cuentan pues amigos. Joey Anderson es quien estaba en esta canción con Jake Shimabukuro, pero que él también participó del trabajo que hizo Jackson Becker en el año 2018 bajo el nombre Triumphant Hearts, otro trabajo para escuchar y degustar en estas fechas. Ahí estaba dentro, junto con muchísima gente. Ya sabéis que Michael E. Firkins, Steve Bay, Joey Bonamassa, Paul Gilbert, Nilsson, Marty Friedman, Chris Howe, muchos de estos artistas fueron poniendo la música que va componiendo con ese sistema especial Jason Becker, que ya sabéis que se encuentra postrado en una silla de ruedas desde hace un montón de años debido a la esclerosis lateral múltiple mioprófica, y hay canciones dentro de este disco que recuperamos como esta en la que participa Stevie Nicks, We Are One, un tema que Stevie Nicks le da un toque especial, no confundir con el que fuera teclista de Mountain, que ya falleció hace también unos cuantos años, aunque se llame igual, porque este Stevie Nicks es mucho más joven, sin duda, está vivo y tiene una banda de hip hop que, bueno, pues es bastante conocida en los círculos en los que se mueve esos toques musicales. El tema es We Are One y es otra manera de ver los sonidos creados por Jackson Becker. We are one, like fire and the sun, and like raindrops in the sea. We're gone in one, two, three. crazy. Hey, but that's how it goes. Millions of people living as fools. Maybe it's not too late to learn how to love and forget how to hate. Mental wounds not healing, life's a bitter shame. I'm going off the rails on a crazy train. I'm going off the rails on a crazy train. I've listened to preachers, I've listened to fools, and I've watched all the dropouts who make their own rules. One person conditioned to rule and control. Hey, the media sells it, and we live the role. Mental wounds still screaming, driving me insane. I'm going off the rails on a crazy train. I'm going off the rails on a crazy train. I know that things are going wrong for me. Gotta listen to my words, yeah, of a cold war, that's what we become. Inheriting troubles, I'm mentally numb. Yeah, crazy, I just cannot bear. 'Cause I'm living with something that just isn't fair. My mental wounds not healing, who and what's to blame? I'm going off the rails on a crazy train. I'm going off the rails on a crazy train. I'm going off the rails on a crazy train. Yes, I'm going off. Bueno, estos tiempos invitan al swing también y al toque que Pat Boone en su momento decidió ponerse de manifiesto con estas versiones tan particulares, ¿no? Temas como este Crazy Train fue uno de los que incluyó en ese álbum de versiones dedicadas al metal. En 1997, Pat Boone, que fue... Pues tras Elvis Presley, uno de los encargados de la época de cantar las canciones que hacían los artistas negros, él las ponía, como Elvis Presley, las ponía de manifiesto a su manera y las popularizaba a la par o cuando no lo conseguían los artistas de color. Bueno, la cuestión es que siempre Pat Boone les daba ese toque vocal más edulcorado a su manera. Y sí que tuviera el sentimiento, ¿no?, de la canción de raíz original. Pero es a lo que se estuvo dedicando desde los años 50 hasta, yo no sé si sigue activo en los días de hoy, vivo está, pero con extravagancias como esta, de alguna forma, también tuvo cierto reconocimiento por hacer cosas de Dio, de Black Sabbath, hacer cosas de Alice Cooper y otros artistas indiscutibles para poder aventurarse en una historia como esto que estás oyendo. Y esto es bueno, el Jingle Bells, otro de los clásicos que no pueden faltar en esta época, pero revisado de una manera especial. Música de todo un maestro, todo un clásico como Brian Setzer, orquesta en esta ocasión, Stray Cats fusionado con esos token swings, tema que estaba incluido en aquella película El Grinch en 1996 y que deslumbra ese toque navideño a raudales. ¡Merry Christmas! Quique Camaño con su película tan duradera y tan impresionante como es AXA, que ya sabéis que anualmente siempre tiene una muestra en formato villancico para que todo el mundo no se quede sin, bueno, pues disfrutar de esa impresionante magia que tiene este amigo nuestro, y que también nos hace recordar a Rod Halford, que nos dejó su disco navideño con canciones como esta, Deck the Halls. Ahí con amigos y familia hizo una serie de canciones que a todos nos dejó un poquito así, ¿no? Como diciendo, joder, es que ya no deja pasar nada este hombre. Aquel trabajo que sacó en 2019 lo llamó Celestial y bueno, 10 años antes había hecho en 2009 alguna cosa parecida también con canciones de época, de temporada, así navideñas, pero esto pues sigue siendo pues más actual y con la reunión de gente muy cercana, un círculo importante para él y con división de opiniones, como suele ocurrir cuando se hacen este tipo de historias que sirven para lo que sirven para estas fechas. Aunque el disco, me acuerdo que yo lo estrené entonces en Mr. Virus 2 meses antes, porque ya estaba empezando a publicitarlo de cara a la fiesta de Navidad de hace 2 años. Bueno, y Ronnie James Dio, no podíamos dejar de tenerlo también en este programa un poco especial, ¿no? Dedicado a los tiempos que nos recorren nuestras vidas de una manera muy particular. Hizo esta versión de este tema tradicional hace ya algún tiempo, pero basado en aquellos cuentos de Navidad antiguos y modernos que publicó por primera vez, que recopiló William B. Sandy en Inglaterra en el año 1823. Let nothing you dismay. Remember Christ the Savior was born on Christmas Day to save us all from Satan's power when we were gone astray. Oh, tidings of comfort and joy, comfort and joy. Oh, from God, our heavenly Father, a blessed angel came, and unto certain shepherds brought tidings of the same. Of God by name. Oh, tidings of comfort and joy, comfort and joy. Oh, tidings of comfort, comfort and joy. You, God make you Mary. la tradición navideña también en esa antiquísima particular letra que ponía voz Ronnie James Dio y que venía a ser ese Dios descanse, alegres caballeros. Y Chad Billy, el cantante de Testament, hizo una tremenda versión del Noche de Paz. Nos vamos a quedar en las canciones más tranquilas, ¿no? En un día tan reseñado como el de hoy, teniendo a tantos artistas dentro del rock, bueno, pues dispuestos a hacernos disfrutar en estas fechas con sus particularidades, travesuras. Si esta te parece dura, hay otras como este Jingle Bells de los Korn que son más extremas y asfixiantes. Bueno, la canción viene coleando ya desde hace un montón de años atrás. Rascando en el baúl de los recuerdos, pues la hemos querido recuperar para esta fecha tan señalada en este día 24 de diciembre, que toca, porque es viernes y porque Mr. Virus hoy ha querido estar también con vosotros de una manera un tanto particular. El grupo Australian Death Machine hizo su particular revisión de este clásico navideño. You know, I've been trying my hardest to write a song for you, Arnold, but I can't seem to come up with one that brings justice to your masterpiece, Jingle All the Way. Why write a new song when I can take whatever one I want? Give me that guitar, you girly man! All of the fields of gold, breaking vertebrae. All right, plateau claws, it's time to get in shape. Better start working out, or else no more cookies for you. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Alright everybody, it's Christmas! Let's party! Esta historia, esta película, iba a decir, y lo propongo también porque el argumento es tiene mucho que ver, que sacó hace tiempo Till Lambesis bajo el nombre de Australian Death Machine, pues pretendía, y lo hace, de hecho, tributar y parodiar al actor Arnold Schwarzenegger, pues incluyendo en canciones bajo este nombre Australian Death Machine, letras que versan y recuperan las películas de Schwarzenegger. Y entre todo esto, todo ese tinglado de comedias musicadas y parodias que Till Lambesis pues ha ido haciendo durante este tiempo atrás, hace algunos años hizo este particular tema Jingle Bells, que venía dentro de un EP, pues recuperando un poco toda esa cuestión especial con la Navidad. Y A Very Brutal Christmas, si lo queréis buscar, es como se llamó aquel EP del año 2008. Till Lambesis, no alejado también del foco de la actualidad por ser cantante de As I Lay Dying. Y siguiendo con otros cuentos, ya que hemos mencionado varios que no son precisamente de Navidad, pero que en cualquier momento pueden ser pasto de esos momentos de entretenimiento, el de los tres cerditos, que aquella banda llamada Green Jelly, pues también con un toque de humor en todas las composiciones que iban haciendo, y además en esta composición tirando en las letras del propio Rambo, porque ahí aparece en ayuda, o en ayuda cuando solicitan a través del teléfono de urgencia los tres cerditos que por favor vengan a protegerlos del lobo que está soplando sus casas y se las quiere tirar. Tres cerditos que aquí en esta particular versión, pues uno es artista musical, el otro es un fumador de hierba y el tercero, que es el que mejor construida tiene su casa, es un reconocido arquitecto, hijo de un reputado música, una estrella de rock. Bueno, todo esto es en lo que se basa esta canción, y el lobo pues que dice que soplará que cerditos dejarme entrar. Green Jelly. Why don't you sit right back and I may tell you a tale of three little pigs and a big bad wolf. One day, he bought a guitar. He moved to Hollywood to become a star. But living on the farm, he knew nothing of the city. Built his house out of straw, what a pity. Then one day, jamming on some chords, along came the wolf, knocking on his door. Little pig, let me in. By the hair of my chinny chin chin. Little pig, let me in. Blow your house in, huffing, puffing, blow your house in, huffing it up, huffing it up. cheap outed, so they call 9/11 like any piggy would. They sent out Rambo just as fast as they could. Yo, Wolfface, I'm your worst nightmare. Your ass is mine. Divertidísimo. Yo cada vez que veo el vídeo, ya tiene años, estaba incluido el tema dentro de aquel Cereal Killer, Son Green Jelly. Cada vez que veo el vídeo me descojono, vamos. Es un tema que no pasará de moda porque tiene moraleja, además. La moraleja de la canción es que cualquier banda sin talento puede divertir fácilmente a cualquier estúpido o a cualquier idiota con un estúpido espectáculo de marionetas. Y eso, de alguna manera, es como una especie de invocación a, bueno, a que cualquiera puede hacer espectáculo y ser conocido y hacer que le sigan. Y por otra parte, también el hecho de que yo lo he traído esta canción porque me recuerda a muchos políticos con eso de ahora con lo que está ocurriendo, ¿no? Pues sabemos que el lobo ya pasó soplando distintas veces, ¿no? En los tiempos en los que estamos con el tema del COVID-19 y parece que uno no aprende, ¿no? Al final el lobo pues viene soplando más fuerte y te puede hacer daño. Bueno, en esta ocasión, en el tema que hemos escuchado de Green Jelly, la cosa termina bien para los tres cerditos al llamar a emergencias y aparecer Rambo y cargarse ahí al lobo y todas sus propuestas de soplar. Pero me hace muchísima gracia ese estribillo cuando dice: cerdito, cerdito, déjame entrar. Y los cerditos le dicen a coro: no, no por tu pelo, tu barbilla y tu mentón. O sea, que no le gustaba el aspecto que tenían cuando miraban por la mirilla. Bueno, alguien que es monstruoso, casi tanto como el lobo de Green Jelly, de los tres cerditos, es Lordi. Ya sabéis que es una banda que ha hecho un trabajo espectacular de un montón de discos, un cerro de canciones, y esto es Abra Cadáver, parte de toda esa historia que durante el confinamiento se han currado. Joder, vaya currazo. Roaming Rejected está dentro del álbum Abracadabra, que es uno de los 7 discos que han compuesto y que progresivamente van presentando durante finales de este año 2021 y a lo largo de principios del año 2022, y que todos están englobados con 78 canciones, que son en total, con esa especie de tributo que hacen a sus mayores, iba a decir, en ocasiones, pues sí, son cosas que suenan a muchas cosas dentro de los distintos aspectos musicales, rock, metal, música más electrónica. Te va a sonar a todo lo que te ha inspirado, te ha gustado o no te ha gustado, pero que sí ves que sabes que ha existido, y ellos pues han recopilado de una manera muy especial y con su propio rollo, su propio punto, pues todo esto en una caja que han llamado Lordi Versaiti. Lordi. Y que, por supuesto, claro, solamente por este currazo merecen estar en este especial que estamos haciendo pues en víspera de Navidad, pero ya sabes que tienen un tema que han hecho navideño. Being naughty, right to the man in red. Bueno, bueno, lo de Lordi, la verdad que está bien, ¿no? O sea, que también dentro de ese el Oversight incluyan esta este soniquete navideño a su manera, ¿no? Porque que los tiempos te hacen estar en todos los sitios para que tu música, bueno, pues cuadre en cada situación, y con tantas canciones y tan variadas es imposible que Mr. Virus no los tengamos presentes. Os iba a comentar que esta canción que vamos a escuchar ahora es especialmente bonita por estar inspirada en aquella tregua de Navidad que tuvo lugar en plena Primera Guerra Mundial en el año 1914 y que empezó en la víspera de Navidad, tal día como hoy, el 24 de diciembre, cuando las tropas alemanas comenzaron a decorar sus trincheras y luego empezaron a cantar villancicos. Los distintos bandos, digamos que de alguna forma se vieron entusiasmados, ¿no?, y tocados por la magia de la Navidad, y entonces se acercaron a esa tierra de nadie, a esa zona donde ambas tropas confluían, y empezaron a intercambiar cigarrillos. Aparte de intercambiar cigarrillos, también cantaban aquellos temas de Navidad, y se habla incluso de que está registrado que llegaron a hacer un partido de fútbol en aquella tregua. Macnutt, inspirados por todos estos acontecimientos, hizo esta canción llamada On Christmas Day. A tree on the skyline, nor a bird on the wind. Whispers frozen for all time. No man's land will be king. Deserted a cold smile from the way they've been served. Virgin mother and her child turn their face round the world. Just for a moment, they're only men. On Christmas Day there'll be no killing or fighting. On Christmas Day December, they'll be back there again. And just for a moment, they're only men. On Christmas Day there'll be no killing or fighting. On Christmas Day there'll be no thunder and lightning. shepherd sacrificed the lamb. While prayers of guilt and duty race upward to the sky, collide in fearsome combat cry. All the guns and the ships and the planes of every country, from the winds and the gales when the price is much too high. Preciosa historia, fabulosa canción, incunables Mac. Y ahora vamos a escuchar, aprovechando que sé que os gustan las canciones tradicionales, a un artista de actualidad que su vida, su pasado ha estado siempre envuelto en situaciones oscuras, en abusos de sustancias, de drogas, y también todo eso pues ha ido provocando sus pesadillas y que su manera de ver la vida sea contemplándola de una manera más oscura y llevándola pues a esos temas en los que mezcla la música dark con el sonido del country, la americana, sonido americana y otras particularidades que quedan estupendas en lo que hace y que seguramente el próximo programa o el año que viene, que es a la vuelta de la esquina, estaremos escuchando más de esta artista llamada Hannah Aldridge. Pero en esta ocasión, como digo, ha sacado un tema basado en el Adviento, en la época, en estos tiempos de las liturgias católicas medievales del siglo XII. Se cree que el tema original, que todos conocéis, que se llama O Con Emmanuel, pues empezó a ser en latín interpretado. Hannah Aldrich, de la que conoceremos más en otros momentos, da su particular toque oscuro a su música ya de por sí, y también lo ha querido hacer en estos días con este tema. Oh, come Emmanuel, and ransom captive Israel that mourns in lonely exile here, until the Son of God appears. Oh, come thou Rod of Jesse free, thine home from Satan's tyranny, from depths of hell thy people say, and give them victory o'er the grave. Rejoice, rejoice, Emmanuel shall come to thee, O thou day spring from on high, and cheer us by thy drawing light, disperse the gloomy clouds of night, and thus dark shadows put to flight. Rejoice, rejoice, Hannah Aldrich, rock sureño con música gótica, con sonidos oscuros en toda su extensión. La cojas por donde la cojas. Ya conoceremos, escucharemos más de ella. Hoy venid, ven, Emmanuel. Un tema tradicional, que seguramente os suene, interpretado en distintas versiones. Y por seguir un poquito la línea de lo gótico, y que también la soledad en muchos corazones en estos días está presente, y que de alguna manera pues uno se lo guarda u otro lo pueden transmitir y expresar, como fue el caso en aquella letra que hizo The 69 Eyes, los 69 ojos, que ya sabéis que es una banda oscura en su composición, gótica en su sonido. Hizo aquel tema llamado Christmas in New York, deseando que pudiera venir o estar a su lado otra chica que de alguna forma pues llenara el corazón vacío. Las navidades, desde luego, son solitarias donde te cojan, sean en Nueva York, en Lepe o en Madagascar, en Madrid, donde sea. hay que dar mucho ánimo a todos los que están, bueno, pues, solos en estos días. But I never found another girl who could be like you were, baby, who could be like you. I've been around the world, but I never found another girl who could be like you were, baby, who could be like you. Don't wanna be alone Christmas in New York City when no nobody's home. Christmas in New York City. Been looking from around the world, 'cause now I need another girl who could be like you were, baby, who could be like you. Been looking from around the world, 'cause I know I need another girl who could be like you were, baby, who could be like you. Don't wanna be alone Christmas in New York City when nobody's home. Christmas in New York City. Solo la Navidad en la ciudad de Nueva York, cuando no hay nadie en casa, es una Navidad solitaria. Papá Noel está solo bajo la lluvia. Las luces de Broadway terminan, se cierran, se apagan. El bar cierra en la avenida número 8. Campanas de trineo llamando tu nombre. Bueno, es parte del estribillo de esta. De este llamamiento y de esta solicitud por parte de 69 Age en este Christmas in New York, la soledad, y que Joe Ramone también la puso de manifiesto con ese toque navideño en aquel trabajo muy para la época, para estos tiempos, que sacó hace años, con canciones como esta Baby Please Come Home. Coming down, Stevie, por favor vuelve a casa, Christmas, baby please come home. Joey Ramone clamando, suplicando en tiempos navideños. Y este particular villancico que hicieron hace no mucho, Dee Snider y la cantante de Halestore, Lizzy Hale, pues sonaba así de cautivador. All the lights and decorations. Y así con Jet Beck y este Amazing Grace llegamos al final de este programa de Mr. Virus, que no ha pretendido en ningún momento haceros escuchar las mejores canciones navideñas, pero sí tener en cuenta que sí que os quiero mostrar los mejores deseos para estas fiestas y para el año que viene, 2022. Ser muy felices. Feliz Navidad. Se despide Raúl García. Hasta pronto. Merry Christmas!